inatak ina mesin la nation nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pe ai apa fuya purikwa la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Es nuestro programa número 129, o sea, último programa de este año 2008. Y estamos con el señor Jorge Frías, quien está aquí conmigo en la conducción, y también agradecemos a Lisandro Vargas Gómez, quien está en la operación técnica. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Lisandro? A todas las comunidades, mi saludo también. El agradecimiento para los compañeros del NOA, en particular Raúl Calizaya, quien está en la conducción técnica también de allá en la provincia de Jujuy, y a Cristian Torres en los controles técnicos de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Un poco, bueno, contarle que este va a ser un programa especial. Tenemos para compartir con toda la audiencia y con los compañeros de Jujuy, de la región del NOA, compartir un resumen de lo que fueron, a nuestro criterio, las noticias más relevantes, podríamos decir, de este año 2008, y noticias generadas por las comunidades, digamos, y desde las comunidades. Como en este año 2008 y en otros años anteriores, hay muchas cuestiones de que hablar, son muchos los temas que tienen que ver con las comunidades indígenas, pero bueno, nosotros hemos resumido esto en algunos temas que ya los vamos a ir pasando en este programa de Raíces Milenarias. Así es, Dani, en este resumen entonces vamos a volver a escuchar, vamos a compartir con todos ustedes testimonios, noticias, comentarios de dirigentes, de personas de las comunidades, todo material enviado por nuestros corresponsales a lo largo de todo este año, ¿no? A lo largo de todo este año 2008. Así que va a ser eso, una síntesis de las noticias que sucedieron en la región del NEA en este programa 129 de Raíces Milenarias. Así es, y bueno, nosotros desde este lado hemos saludado, así que pedimos a los compañeros desde el NOA que ellos saluden a las comunidades en general. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, oyente? A esta hora damos comienzo cada fin de semana a través de FARCO, Foro Argentino Radio Comunitario, a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y junto a todos nuestros hermanos le decimos bienvenida sea a esta hora. En los controles técnicos, Elisa del Carmen Centeno, quien les habla, Sebastián Reyes, bienvenido sea este programa. Gracias, compañero. Y bueno, nosotros arrancamos con esta cuestión de recordar lo que pasó en el año 2008. Y a principios de agosto, aquí en la provincia del Chaco, se produjo una sequía bastante grave, ¿no? En esta cuestión de las comunidades indígenas. Y bueno, con respecto a este tema, tenemos un audio de Felipe Navarrete, quien es un hermano dirigente de la comunidad Huichí, quien nos contaba un poco sobre esta cuestión de lo que fue la sequía allí de las comunidades indígenas. Aquí los comentarios son mucha sequía, la gente de la Municipalidad del Sausalito está acarreando agua por todos los barajes y muy poco recurso, muy poco combustible, y se está haciendo lo que se puede. Después de inundación del río Chico quedó la gente sin agua totalmente, más que nada en las escuelas. Hay varias escuelas que son de aquí, de la zona, desde Comandancia Fría, así todo lo que está en monte adentro, están sin agua y no da muy mucho recurso, falta poco recurso para acarrear agua con el camión municipal, con el batán de la municipalidad de que llevan los tractores a los barrios, a donde no alcanza, pues nosotros tenemos una red muy mala. No sé cuándo podrá mejorar esto, porque anduvieron gente del APA que se iba a hacer cargo y hasta el momento no aparecieron. Los barrios mismos de Sausalito se está cargando con un tractor, con un batán hacia los barrios por falta de agua. En este momento no contamos con lluvia, no hay lluvia, sino que solamente viento sur, frío, nublado y mucha tierra hay. por falta de riego, por ejemplo, la municipalidad hace lo que puede, como te decía anteriormente. ¿Solamente está, digamos, ese problema de la falta de agua en la zona de Sausalito o toda la zona del Huichí? Portín Belgrano, Tartagal, Revilar, Pozo del Gallo, que son más alejados del río. Después, en la zona de Paraje La Fortuna, Pozo del Gato, después de tanta agua que tuvieron, quedaron sin agua, y aparte el registro civil de Pozo del Gato todavía está bajo carpa, está en la carpa todavía. No sé cuándo tendrá oficina esa gente. Sí, en este testimonio que nos enviara Felipe Navarreta ya por el mes de agosto, ¿no es cierto?, hacía referencia a los inconvenientes, las dificultades que generó esta ausencia de agua en la provincia del Chaco, pero fue una situación que también, ¿no es cierto?, trascendió las fronteras de la provincia chaqueña y afectó a todo lo que fue el norte argentino. La misma situación vivieron las comunidades indígenas en la provincia de Formosa, lo mismo en Santa Fe, lo mismo en Salta, en Jujuy. En toda la región chaqueña se vivió esta terrible sequía que no solo afectó a la producción, no solo afectó, ¿no es cierto?, a lo que fueron los sembrados o lo que fue la producción del ganado, sino que puso en riesgo el consumo humano de agua, digamos, ¿no? No había agua para que las mismas gente de las comunidades pudieran abastecerse de agua, mucho menos pensar en agua para los animales. Así que eso fue un poco la noticia que nos pareció relevante, que nos pareció que no podíamos dejarla pasar y que, bueno, a modo de recordatorio, es decir, poner en esta mesa de trabajo el testimonio de Felipe Navarrete, narrando, contándonos lo que fue la sequía en la zona del norte chaqueño. Bien, y seguimos con esta cuestión de recordar lo que pasó en este año 2008. Y una de las grandes satisfacciones, digamos, de las comunidades indígenas, más que nada de la comunidad de allí de Pampa del Indio, donde tres organizaciones, una es la Unión Campesina, la otra es la Asociación Cacique Taigoye y la Comisión Zonal de Tierra. Estas organizaciones vienen peleando, o venían, mejor dicho, peleando desde hace mucho tiempo para que le entreguen los títulos de las comunidades indígenas. Bueno, finalmente han logrado la entrega de títulos, ¿no? Y en este sentido también queríamos poner de relieve y recordar no solo las malas noticias o los momentos de dificultades por las que se atravesó este año, sino también los logros, como por ejemplo esta titularización de tierra, y que es el resultado no de la casualidad ni de una gestión de gobierno, sino que es el resultado de una larga lucha que vienen trayendo estas organizaciones en lo que es la reivindicación de sus derechos, ¿no? Entonces, muchas veces es promocionado como una acción de gobierno cuando simplemente es lo que tiene que hacer el gobierno. Y es el resultado, según nosotros, de estos procesos de lucha que vienen teniendo las organizaciones en todo el país, no solo acá. Nosotros queremos poner a modo de ejemplo, digamos, este logro en la titularización de tierra. Decía también que esta lucha no tiene que ver solo con la titularización, sino con un montón de otros derechos también postergados, también dejados de lado, y que son el derecho a la vivienda, al trabajo digno, a la personería jurídica que vienen trabajando o vienen gestionando muchas de nuestras organizaciones, ¿no? Bien, y sobre este tema hablamos con Luis Venegas, mejor dicho, recordemos lo que Luis Venegas nos decía en aquel mediados de agosto de 2008. Teniendo el título, tener la seguridad que la tierra es tuya, digamos, porque vos teniendo el documento, entonces ya cambia todo, digamos, yo soy dueño ya, entonces esa es la importancia que nosotros le damos al título. Después de ahí, digamos, hoy recibimos el título, pero no es suficiente para nosotros, sino que de ahí tenemos que ir pensando qué es lo que podemos hacer aquí en adelante, digamos, para seguir produciendo, digamos, para nuestra gente que van a vivir acá. También tenemos que pedir al gobierno que él que tenga en cuenta, digamos, que él también tiene que ayudar a estos pobladores que se van a poblar aquí, porque sabemos que a 30 kilómetros del pueblo, entonces uno no es fácil vivir en el campo, digamos, sino que necesita ayuda. Y como dicen ellos, los gobernantes, dicen que

de la comunidad santafesina. Así es, esto también tiene que ver con procesos de lucha y de trabajos que vienen haciendo las organizaciones, en este caso, como decías, la OCASTAFE, la Organización de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Santa Fe, hoy presidida, ¿no es cierto?, por Ariel Navanquirí. Ellos venían desarrollando hace muchos años, digamos, todo un trabajo para que se pueda crear lo que es el IPAS, el Instituto de Pueblos Aborígenes Santafesinos, y que es un órgano oficial, un órgano del Estado provincial, encargado de implementar políticas para las comunidades indígenas, para la población indígena de esa provincia. Se han hecho acuerdos, se han realizado muchísimas reuniones, innumerables reuniones, se lograron algunos acuerdos, se aprobó la creación de este Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, pero finalmente está costando ponerlo en funcionamiento, está costando ponerlo en marcha como instituto. Sobre este punto conversábamos allá a principios del mes de diciembre con el actual presidente de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, el señor Ariel Navanquirí, quien nos decía lo siguiente. Bueno, nosotros acá estamos reunidos por un tema de que acontece acá en Santa Fe, por el tema de la no funcionamiento del Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, cosa que ya hemos estado tratando, fue reglamentado parcialmente parte de una ley que es la 11078, donde se crea el instituto, en el año 2007, donde se fue la otra gestión, que era de Jorge Obey, quedó todo conformado como para esto dejarlo en funcionamiento. Con la nueva gestión que entra el nuevo gobernador Wiener, aún ya está pasando el 2008 y no hay noticia de ponerlo en funcionamiento. Así pasaba entonces el testimonio de Ariel Navanquirí, quien nos relatara esto a principios del mes de diciembre, y lo queríamos poner de relieve también como noticia importante, como información relevante del acontecer, digamos, de los pueblos indígenas de la provincia de Santa Fe. Y seguimos en la provincia de Santa Fe, y otra de las cosas que pasó allá a mediados del mes de mayo, Ofelia Morales nos cuenta sobre una triste situación, digamos, que pasaron las comunidades indígenas, ya que la comunidad criolla blanca realizó una apagón en contra de que comunidades indígenas se quieran vivir en el lugar de allí, que digamos que ellos yo creo que prejuzgaban o adelantaban de que si la comunidad indígena se acomodaba o se quedan a vivir en ese lugar iban a pasar muchas cosas desagradables. Pero escuchemos lo que nos decía Ofelia Morales en cuestión de este apagón que se produjo allí en la ciudad de Rosario. El apagón es voluntario, los comerciantes lo dijeron, pero el objetivo del apagón es el rechazo de la población indígena ahí en la comunidad, acá en la ciudad. Ellos acusan a la población indígena que son los que provocan la inseguridad, la violencia o los arrebatos o los robos, todo lo que es malo contra la comunidad indígena, lo acusan, ¿entendés? Bueno, vimos el apagón, vimos la marcha, los comerciantes, todo, así que ayer, a la madrugada de la misma noche, al día siguiente, asesinan a un taxista, no era acá mismo, sino allá más al norte, pero eran gente criolla la que asesinaron a este hombre, y ayer se empeoró la situación de Rosario, la ciudad total, tomaron una medida de fuerza de las 12 del mediodía, un paro general de todos los gremios y todos nosotros hemos parado para poder también, la inseguridad no es de la gente indígena, pero creo que hay un extremo racismo, ¿entiendes? Y a nosotros nos tocó y ayer hicimos un comunicado de prensa que estamos por publicar hoy. Mientras el diálogo se va a mantener con las autoridades de la provincia y de la nación, hoy están en Villa Hortensia otra vez y vamos a ir yendo para allá, la Comisión de Tierra. Demandamos por calumnias y falsas acusaciones contra los pueblos, los miembros del pueblo COM específicamente, con reparación al perjuicio y daño moral, espiritual, físico, mental y social, y combatir el racismo, ¿sí? Nosotros, como Mesa de Pueblos Originarios, preservamos la paz y la buena convivencia y el bienestar desde la diversidad cultural. Este es el mensaje que vamos a publicar a nivel nacional, a nivel provincial de nuestra zona, y también queremos publicar por todos los medios de comunicación de prensa internacional, porque realmente nos sentimos muy, muy mal. O sea, realmente estas acusaciones es que realmente no tienen sentido. Y la idea, ¿no es cierto?, es poder ir desterrando actitudes como esta, la del apagón, actitudes claramente discriminatorias, digamos, y xenofóbicas de alguna manera, en el sentido de que la gente rechaza en realidad lo que no conoce, ¿no? Porque, como vos decías, Daniel, en forma prejuzgada, con pensando, digamos, que se iban a generar situaciones delictivas, que se iban a generar situaciones de violencia, y rechazaba la posibilidad de que muchas familias pudieran acceder a lo que es un techo digno, pudieran acceder a una vivienda digna, y simplemente la decisión apresurada de estos vecinos rosarinos era la de no dejarlos vivir. Así que frente a esto también deseamos que para el año 2009 pueda intervenir el INADI como Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, y ayudar a solucionar estas dificultades de vecindad entre la comunidad indígena de la ciudad de Rosario y la comunidad no indígena, ¿no es cierto? Si bien han habido algunos avances en el sentido de que las comunidades siguen ahí, están pudiendo comenzar un diálogo, digamos, falta mucho camino por recorrer en lo que es realmente una buena convivencia entre vecinos. Mucho palo para que aprenda a adorar, a adorar. Y seguimos con esta cuestión de recordar lo que pasó en este año 2008. Y tenemos fue aquella vez en el mes de septiembre, una grata noticia, si se quiere decir, ya que Clara Chilcano, que es una dirigente mocoví de la provincia de Santa Fe, fue reconocida como Mujer del Año. ¿Es así, no, Jorge? Sí, esto, no es cierto, sale por una propuesta del diputado Zancada, diputado nacional Zancada, quien, a raíz un poco de el camino que vino haciendo esta dirigente mocoví, doña Clara Chilcano, la propone a la Cámara de Diputados Nacional como Mujer del Año, y bueno, y finalmente es aprobada, digamos, por resolución de la Cámara para que ella pudiera recibir esta distinción que, bueno, en realidad nos honra a todas las comunidades y a todas las personas que venimos trabajando en este caminar de los pueblos indígenas. Y bueno, vamos a recordar lo que nos decía Clara Chilcano en aquel momento. Bueno, mira, este premio para mí fue inesperado porque yo como mujer indígena trabajo, pero nunca uno espera un reconocimiento, sino que lo hace con el convencimiento de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Para mí fue una grata sorpresa, ¿no? Porque todo esto, digamos, de premios destacados, yo le valorizo mucho al hacer cotidiano de toda comunidad, porque sin el apoyo y el respaldo de las comunidades, esto no se podría lograr. Más que nada, si bien mi cara es una figura, yo siempre digo que soy una herramienta de trabajo, de utilidad para mi pueblo, y que todos los reconocimientos son hechos a los pueblos y a las comunidades. Bueno, y así recordaba entonces Clara Chilcano, ¿no es cierto?, cómo había sido, digamos, la designación o la nominación de Mujer del Año 2008 por la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Así que no es poca cosa. También nos alegramos junto a ella por esta nominación y esperamos que para el año que viene, todo este tipo de reconocimientos deje de estar solamente en papeles y dejen de ser solamente simbólicos y empiecen a concretarse en políticas directas, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas de todo el país de Argentina. Bueno, y nosotros le vamos a dar el pase a nuestros compañeros de Jujuy, así que adelante ustedes. Continuamos con más noticias de pueblos indígenas, pero esta vez vamos a ir a Santa Victoria Este,

asistirla, y esa me dieron la posibilidad de llevarle los medicamentos todos los días en el año 96. Y esta señora se salvó gracias a esa, el gran esfuerzo que hemos hecho para poder llegar y poder compartir con las autoridades que todos estos temas que estamos denunciando, sufrimos las consecuencias de la discriminación de parte de las autoridades de la provincia, y muchas veces somos como las otras víctimas más de este sistema, que muchas veces no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Así que a mí me preocupa, Jorge, que esto siga sucediendo. En mi comunidad necesitamos la asistencia de las autoridades nacionales para que vengan y resuelvan este problema, porque acá en nuestra comunidad no tenemos un centro de salud, no tenemos médico, no tenemos a dónde recurrir cuando surgen estos problemas que se pueden resolver sin que se haya hacer grandes costos para movilizarse, porque se trata de la vida de las personas que habitan en esta colonia. Recordemos también que esta situación acontecida en la provincia de Formosa, de la muerte por desnutrición, no es algo nuevo en nuestro país. Ya el año pasado en la provincia del Chaco se dieron a conocer varios casos de muerte por desnutrición, con lo cual hace pensar, ¿no es cierto?, en que esto trasciende el mero hecho de falta de alimentación y pasa a transformarse de alguna manera en políticas del Estado, digamos, en contra de las comunidades indígenas, por omisión, digamos, ¿no? No es en un país como Argentina, un país productor de alimentos para el mundo, que su propia población se esté muriendo de hambre, es una cosa inconcebible, digamos, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver no solo con la falta de acceso de las personas, las comunidades, a los alimentos, sino que tiene que ver también con la ruptura de las culturas, tiene que ver con la destrucción del medio ambiente, lugares donde se abastecían de alimentos, de medicina, las comunidades, tiene que ver con una serie de situaciones y de decisiones políticas que tienden, digamos, a concretar estas muertes por desnutrición. Dicen que cuando llegue le van a dar. Y seguimos en la provincia de Formosa recordando lo que pasó en este 2008 y un hecho lamentable, digamos, que también pasó exactamente el 12 de octubre de este 2008, donde comunidades huichí de allí de Ingeniero Juárez, donde tuvo un intento de desalojo, digamos, ya que esta comunidad a principios de este año 2008 ellos habían ocupado unas viviendas que eran, bueno, destinadas seguramente a otra gente que no eran ellos ocupan esta vivienda, entonces desde allí empiezan a gestarse muchos tipos de problemas, digamos, ya que con el tiempo después lo quieren sacar o desalojar, digamos. Esta comunidad se entera, digamos, que iba a haber un desalojo, entonces ellos hicieron un corte de calle, un corte de ruta, y estuvieron un día ahí con esta cuestión de cortando la ruta, ya que después se enfrenta con la policía y otras cuestiones así. Tengamos en cuenta que todo lo que es la comunidad o el territorio de Ingeniero Juárez originalmente eran territorios indígenas y del pueblo huichí. Y estas 50 familias huichí, con la necesidad de vivienda que tienen, fueron a instalarse ahí. Ningún tipo de actitud agresiva tenían estas familias, sino que cae la policía antimotines con una actitud absolutamente agresiva, valga la repetición, y tratando de intimidarlos y de sacarlos, ¿no? Todos sabemos que el pueblo huichí, la comunidad huichí, culturalmente tiene una filosofía de vida, una actitud frente a la vida totalmente pacifista y de no violencia, ¿no? Y sí, sobre este tema nosotros hablamos con el dirigente huichí, Eleuterio Toribio, que nos contaba la situación de aquel 12 de octubre. Y en este lugar, a los 516 años del descubrimiento de América, un 12 de octubre, coincidentemente el juez de las Lomitas le dio orden para limpiar las calles en el lugar donde una de las viviendas, ya hace 21 meses que hemos tomado esas viviendas en Ingeniero Juárez. Llega un momento dado, por temor a que en vez de sacar las ramas nos invadan, porque las policías, en vez de venir a hablar con nosotros, vino con escudos, venía vestido de antimotín, y es algo que para nosotros a simple vista y tenemos que reaccionar. Es como muy provocativo, ¿no?, el que se presenten así. Sí, dice que ellos no vienen a provocar violencia, pero que aparezca de esa manera, tenemos que reaccionar de esa naturaleza. Toribio, ¿ustedes habían hecho un corte de calle ahí en ese lugar? Claro, por el inminente desalojo, porque acá sabemos que el jefe de la unidad regional días anteriores ingresó acá con 10 policías y 2 patrulleros, y el después le decimos que por qué ha hecho eso, y niega públicamente, dice que él nunca ingresó en ninguna de las casas, pero la presencia física estuvo ahí, y él niega ante cualquier medio cuando se le pregunta. Lo quieren desalojar, pero sin darle una respuesta o darle otras viviendas. Y en eso el gobierno es muy soberbio, porque está bien que comenzamos lo que se llama usurpación para ellos, pero de todo modo tiene que dialogar, si quiere dialogar, si no, de esta manera es algo triste que nuestros gobernantes no piensen que sea un segundo en su vida diciendo, muchachos, estos son seres humanos más allá de su color, de su diferencia racial, pero ¿qué tal si le damos un breve diálogo y bueno, hablemos algo y salgamos con una solución viable siempre y cuando? Pero desgraciadamente tenemos esta clase de gobernante que en este caso yo como ser humano lo reproche demasiado. Yo no sé hasta dónde puede ser, será que comen, viven, ríen, no sé, la verdad que no entiendo eso. A eso no me cabe la razonabilidad de este momento. Ahora en este momento, ¿cómo está la situación? Y aparentemente es una tensa calma, porque la policía se logró levantar las ramas, cosa que en un breve diálogo se puso de acuerdo, pero la policía, el informe que va a presentar ante el juzgado es que él, el jefe de unidad regional, logró realizar el trabajo ordenado, porque la policía es eso, es ejecución, y venga lo que venga, resista quien resista, pero antes de eso hubo un pequeño medio, o sea, nos conveníamos en algo que se retirase un poco, y las mismas personas, nosotros, hemos recogido las ramas, pero en el informe policial va a decir que se logró lo ordenado. Y en cuanto al desalojo, ¿cómo quedó eso? Y aún está en tiempos judiciales, porque nuestros abogados pidieron derecho de apelación, y bueno, hasta el momento no tengo información precisa al respecto. Y esta situación, este intento de desalojo, finalmente, bueno, no se ha concretado. El caso es que ahora la causa está en manos de la Cámara Criminal número 2 de la provincia de Formosa, esperando por una resolución, pero por lo pronto las familias huichí de Ingeniero Juárez se encuentran alerta frente a lo que fue esta amenaza de desalojo y siguiendo la causa judicial que se abre a partir de esta situación. Trepado por los techos, repiqueteo. Calzado y alpargata saliendo vivo por ahí. Bien, y ya que este es nuestro último programa Raíces Milenares de este año 2008, tenemos unas palabras, digamos, un saludo y reflexión de nuestro corresponsal y hermano dirigente Félix Díaz, de allí de Formosa, donde él nos dice lo siguiente de lo que piensa sobre estas fiestas y bueno, y hace una reflexión sobre la lucha de las comunidades indígenas. Nosotros seguimos mirando aquella luz que pueda ser una luz de esperanza, que para nosotros sería un amanecer que pueda cambiar nuestras vidas, para que los gobiernos, los diputados, los jueces le den la oportunidad a los pueblos indígenas de recuperar los territorios que han perdido. Cuando nosotros tengamos las tierras en nuestras manos, garantizado con un título definitivo, ahí se podría celebrar una fiesta, pero mientras que estemos así en esta situación, creo que no hay nada que celebrar. Pero es lindo recordar que la vida continúa, que la fiesta es una fiesta que uno puede gozar porque uno está bien en esta semana, porque el que está siempre en la lucha sabe que el día es un día más de vida, es un día más de lucha, es un día más de solidaridad, de caridad, de constancia. Porque si nosotros somos constantes en nuestra lucha, yo creo que la felicidad del que pueda resolver su situación así personal. Creo que la comunidad pueda estar siempre alegre por muchas cosas que quizás pequeñas, pero se logra avanzar en esto a través de la unidad de los pueblos indígenas. Por esa razón yo creo que en esta fiesta que se aproxima hay muchas cosas que uno puede darse cuenta. Ahí celebran los grandes que tienen mucha plata, las iglesias, los diferentes actores sociales. Entonces se corre mucha plata comprando arbolitas de Navidad, luces, cosas que uno puede darse cuenta cómo sería lindo que este mundo valore la vida y no así en esta forma de gastar plata por una cosa que no tiene vida. Porque qué lindo sería que los que tienen recursos económicos ven esa necesidad de los pueblos indígenas para poder dar una posibilidad de salvar una vida, de poder terminar con la tuberculosis, terminar la falta de agua, terminar la desnutrición, terminar muchas cosas que quizás esos gastos que se hacen pueda resolver lo mínimo que pueda, aunque sea a una familia o una comunidad entera. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos como indígenas de esta provincia. Así que mis saludos, mi abrazo a todos los hermanos que están escuchando este programa. Es un momento de estar juntos, de estar así expectante de todo lo que va a pasar y lo que va a seguir pasando el año que viene, porque yo sé que todo la lucha va a continuar y esto no va a terminar nunca mientras que estemos así aquí en la tierra, porque nosotros sabemos que va a ser muy difícil que la lucha se logre sin la unidad del pueblo indígena. Bueno, nosotros le agradecemos a Félix Díaz por sus palabras, por sus reflexiones. Considerado entre nosotros una gran persona, Félix, prácticamente una persona sabia, digamos, por estas reflexiones que hace. Y nos sumamos a esta mirada que él tiene de las luchas indígenas, no como una situación violenta de los pueblos indígenas, sino como un caminar esperanzador para lograr una mejor calidad de vida, para lograr un mundo mejor, más solidario, más fraterno entre todos. Así que le agradecemos nuevamente a Félix Díaz y los escuchamos a ustedes, compañeros, allá en la provincia de Jujuy. Adelante, Sebastián. Bien, compañero, así acabamos de escuchar estos dirigentes y también nuestro corresponsal. Pero esta vez vamos a ir a Camiri, Bolivia, adelantando lo que va a suceder en enero, un 28 de enero, aniversario nuevamente. Se van a reunir Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil a un 28 de enero para la batalla de Curuyuki, hablando sobre esta batalla, recordando de que han tenido un logro muy importante. Una noticia importante, una creación de la universidad indígena en ese lugar. Un predio de 100 hectáreas para estas comunidades indígenas. Qué interesante, ¿no? Y Constanza nos explica lo siguiente. Bueno, el 28 de enero se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuayquitumpa. Se ha conformado las comisiones para que puedan preparar este encuentro del 28 de enero que cada año se hace, la fiesta grande para la nación guaraní, y otro, el sueño anhelado por las naciones indígenas, especialmente del territorio de Tierra Baja. El 28 de enero estaría nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma para colocar la piedra fundamental para la construcción de la universidad indígena que lleva por nombre Apiahuayquitumpa. Por lo tanto, pues hay convocatoria ya desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, invitar a los hermanos argentinos, Paraguay, Brasil y otras organizaciones de las regionales que componen nuestra matriz, la CIDOP, que son 11 regionales. Ya hay esas convocatorias de ya, hermanos y hermanas que están en este momento en la sintonía de esta prestigiosa emisora. Constanza, ¿qué se conmemora para el 28 de enero? Se conmemora la muerte de nuestro líder Apiahuayquitumpa. Este señor fue masacrado por los grandes, poderosos ganaderos, ascendientes, y por lo tanto sus nietos, sus hijos siguen de pie, siguen luchando para la recuperación de nuestro territorio, los recursos naturales y medio ambiente, y por lo tanto también una alegría para la organización matriz. Se han entrado al Alto Parapetí ya los gobiernos, estamos hablando del INRA Nacional, ha hecho un trabajo de un mes, desde el 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Ya se ha empezado a trabajar lo que es saneamiento del Alto Parapetí. Aquí los hermanos de verdad siguen bajo el dominio de los patrones, y los hermanos indígenas guaraní obedecen a sus patrones. Pero gracias a la organización, que es la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ha hecho toda una gestión para que puedan también el gobierno, el INRA, el Ministerio de Justicia, de Trabajo, puedan estar ahí presentes para que puedan también apoyar a la organización del Alto Parapetí. Bien, Constanza, ¿cuánto año cumplirá la conmemoración de Apiahuayque Tumpa en Curuyuki? Ayer decían los compañeros, es 117 años de la masacre de Curuyuki. Qué importante, ¿no, amigos, de escuchar una noticia, lo que va a acontecer en enero, un día 28? Qué importante también la participación del presidente de la Nación de Bolivia, Evo Morales, estará presente. Es la segunda vez que va a llegar a Curuyuki. Curuyuki se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Camiri. Que tal aniversario es de los 117 años de la batalla de Curuyuki. Bien, amigo, hasta aquí hemos llegado a la parte final de un encuentro más. Desearle desde acá, desde la Red de Comunicación Indígena, para todo nuestro compañero, desde parte de Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya y el equipo que nos componemos como un equipo en Chaco Resistencia, para la gente de América Latina, el Caribe, para la radio, para este satélite de Aler y también de Farco Satelital, para todos nuestros amigos y nuestro corresponsal, nuestra gente de la ciudad, del campo y de los barrios, desde acá le mandamos un cordial saludo y que pase esta Navidad y fin de año, que Dios nos esté bendiciendo. Hasta un próximo encuentro. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros desde acá también nos estamos despidiendo, así que simplemente gracias a la comunidad en general, gracias a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por pasar este programa Raíces Milenarios y los otros programas, ya sea con la voz de nuestra gente y voces originarias. Y bueno, agradecemos a Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo allí en los controles de sonido, y simplemente de mi parte, muchísimas gracias y bueno, será hasta el año que viene. Me sumo un poco entonces a los saludos y agradecimiento que hace nuestro compañero Daniel. También agradecerle a todas las comunidades, a todos los dirigentes que participan en esta lucha, a los pueblos indígenas, en particular a los dirigentes que están participando en la construcción de esta red de comunicación indígena, esta herramienta importantísima para el movimiento de los pueblos originarios en este país, y a todos los corresponsales que son los encargados de llevar la información, sacar la información de las comunidades para que pueda llegar a la casa de cada uno a través de la radio. También a todo el equipo técnico de la Red de Comunicación Indígena, que vino trabajando a lo largo de este 2008 en forma intensiva, siempre aprendiendo, siempre conociendo nuevas situaciones. Este año tuvimos algunas capacitaciones especiales, por llamarlo de alguna manera. Se fue nuestra compañera a la provincia de Bolivia, Mónica Charol, la compañera Mónica Charol estuvo haciendo una pasantía en Bolivia, y bueno, todas situaciones que si bien son de aprendizaje, también llevan su esfuerzo. Así que el agradecimiento a todos y nuevamente el agradecimiento a las comunidades, que son de alguna manera nuestra razón de ser. Será entonces hasta el próximo año. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.